El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, todos? Bienvenidos al programa radial Discapacidad en Acción. Un espacio en el que la discapacidad tiene su espacio. Así es. Cada uno de ustedes son cordiales invitados. Y durante todos estos 120 minutos estaremos participando de buena información, música atractiva y sobre todo los contactos que ustedes tienen con nosotros, con todo el equipo de trabajo, en el 098-6601-549. Está totalmente habilitado, totalmente disponible, así también las redes sociales o nuestro correo electrónico, fundacionprocodis@gmail.com. Ahí nos puedes escribir. En las redes sociales, en el señor Google, nos encuentras como Fundación Procodis. Bueno, los temas que hoy vamos a poner son muy interesantes, nos los han sugerido ustedes mismos a través del Departamento de Producción, y en Costa, Sierra y Oriente vamos a llegar con toda esta información. Durante esta semana también tenemos muy buenas noticias en el tema de alfabetización digital inclusiva y sobre todo preparándonos ya para la entrega de los certificados avalados por el municipio de Quito, la Secretaría de Inclusión Social del DMQ y Fundación Procodis. Así es, entonces vamos esta semana, ya esta semana que se viene, vamos a entregar los certificados en un evento virtual, sí, en un salón virtual en el que participarán 71 personas con discapacidad. También mamitas, 17 mamitas que se capacitaron en tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad. Así que pues, en ese sentido, una semana que se viene de eventos, también de participación y sobre todo de motivación, ¿no? Nuestros primeros 61 certificados de un total de 360 personas. Y bueno, todo eso vamos a conversar con ustedes, a comentarles y para que ustedes también se puedan inscribir. Ya hablamos acerca de eso. Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos Discapacidad en Acción. Ante todo, quiero agradecerte las horas de inmensa felicidad que me has proporcionado. Cuando leas este mensaje, yo ya estaré lejos, donde no puedas encontrarme si es que acaso me buscas. Nos hacemos daño y es necesario terminar. Sé que te dolerá este adiós, pues estoy seguro de los sentimientos que me profesas. Pero en ningún momento pienses que tu dolor puede ser más grande que el mío.

Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias, que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, señoras. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor o presión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica? Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a 1 metro de distancia de las demás personas, y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas, que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. Este es un aporte de Discapacidad en Acción. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Qué bueno es saber que ustedes y nosotros estamos unidos a través de la frecuencia modular de esta estación. Así también a nivel mundial, las redes sociales y la página web de la radio hacen que tú y yo estemos muy cerca, ¿sí? Durante toda esta semana vamos a planificar el evento de graduación de los primeros 71 beneficiarios ya certificados, ya capacitados, ya aplicando la tecnología en sus hogares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya manejan la comunicación aumentativa, ya manejan las rampas digitales y sobre todo hay mamitas que han creído en este nuevo sistema y que están teniendo muy buenos beneficios en su casa con sus hijos, especialmente con la discapacidad intelectual y psicosocial. Ahí están las mamitas. También tenemos ya otro grupo que ingresó con nuestro aliado estratégico, con el CIL. Y sobre todo tenemos ya lo mejor de todo, ¿no? Con la Zonal Eloy Alfaro tenemos la participación de 35 personas con algún tipo de discapacidad que empiezan ya a capacitarse. Esto inauguramos este pasado lunes y hemos ido ya con las primeras clases y sobre todo hemos estado en el corre-corre de la instalación de los softwares que también forman parte gratuita de esta capacitación. Ahí encargada nuestra tecnóloga Angélica Chiluisa Amaya. Y bueno, ha sido una semana muy movida, ha sido una semana que esperamos siga así y el proyecto va avanzando. De a poquito va avanzando y vamos cumpliendo con nuestra meta, ¿sí? Entonces, invitados todos ustedes a través de nuestro fanpage como Walker Verde Soto, me pueden buscar, o también como Fundación Procodis, ahí vamos a transmitir lo que será el evento de entrega de certificados a nuestros graduados virtuales con una calidad excepcional. Vamos a estar ahí entregándoles los certificados. Cada uno de los grupos está motivado para ejecutar un número y nos va a quedar bonito, ¿sí? Así que donde quiera que se encuentren y lo que quiera que estén haciendo, estén muy muy pendientes a las redes sociales. Vigilen en el Facebook Fundación Procodis tal cual, y además también búsquenme a mí como Walker WALKER Walker Verde Soto, ¿sí? Ahí estamos con ustedes y vamos a transmitir esto también para señal abierta. Entonces, contentísimos, continuamos en Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria

La principal forma de propagación de la COVID-19 es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en todo momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás. Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física con todas las personas. Si se encuentra en una zona donde circule el virus de la COVID-19, ¿qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, puede estar infectado. Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor quedarse en casa. Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud, lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. Si no vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, por favor haga lo siguiente. Si enferma, incluso con síntomas muy leves como fiebre y dolores leves, debe aislarse en su casa. Incluso si no cree haber estado expuesto a la COVID-19 pero desarrolla estos síntomas, aíslese y controle su estado. Es más probable que infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tiene síntomas leves, por lo que el aislamiento temprano es muy importante. Si no tiene síntomas pero ha estado expuesto a una persona infectada, póngase en cuarentena durante 14 días. Si ha tenido indudablemente COVID-19, confirmada mediante una prueba, aíslese durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento. ¿Qué significa aislarse? El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de su dispensador de atención de salud. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud, use una mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. Si no vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, por favor haga lo siguiente. Si una persona se encuentra en aislamiento, es porque está enferma pero no gravemente enferma, en cuyo caso requeriría atención médica. Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible. Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa.

Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Nuevamente, buscando que usted se quede en casa, ¿sí? Apoyándonos y apoyándole para que usted se quede en casa, porque nos gusta que esté vivo. Ajá. El repunte de esta pandemia ha hecho en nuestra organización 13 bajas dentro de lo que va toda la pandemia. Hay algunos compañeros que se han contagiado y han sobrevivido, son sobrevivientes de esta pandemia también. Y pues, qué lástima, ¿no? Que las personas no valoren su vida, ¿sí? Nuestros compañeros salieron a hacer compras, ¿sí? Porque todos estamos siguiendo esa metodología. Cada 15 días salimos a hacer compras y para proveerle a la cena. Pero en ese ir y venir, las personas que no usan mascarilla, las personas que les importa un pito la vida de los demás, contagian, matan, asesinan. Y de eso hemos perdido ya 13 de nuestros compañeros de la organización, usuarios de la misma. Tenemos 3 que son sobrevivientes, total 16 personas. Y bueno, ¿qué podemos acotar a todo eso? Muertes son muertes y sigue subiendo. Pero la gente quiere seguir bailando, disfrutando, como dicen por ahí, bebed, comed y divertíos que mañana moriremos. O sea, ese pensamiento tan liviano, ese pensamiento tan retrógrada, ni los cavernícolas antes pensaban de esa forma. Todo el ser humano en su evolución lo que ha buscado es la supervivencia de sí mismo, de su familia y de quienes le rodean. Las campañas que se desarrollan ya están siendo bastante livianas. Los esfuerzos de la Policía Nacional y el Ejército están dando sus muertos, ¿no? También están dando sus muertos. ¿Y por qué? Ellos a lo menos, ¿por qué deberían morir, no? No deberían morir, porque si salen, patrullan y todos cumplimos con los cuidados, no deberían morir. Pero sin embargo, hay fiestas que se tienen que hacer. A que le conviene es a que hace la fiesta. Pero ese dinero lleno de sangre, porque luego de bailar, disfrutar, están contagiados y la gente no valora su vida. Esa es la conclusión que hemos llegado. No valora ni la vida propia ni la vida de los demás. Si muero, muero. Si no muero, no muero. Suerte o muerte. Un pensamiento retrógrada, un pensamiento que hace pensar, redundando, en qué tipo de hogares se crían, porque hay jóvenes donde están sus padres, y esos padres, qué padres tuvieron, entonces, y qué principios y valores les han enseñado. Porque si yo amo a mi hijo, le digo, no salgas, quédate. Pero no, salen a divertirse con autorización de los papás. Y bueno, como dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. Continuamos. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Yeah.

Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es posible, coloque las camas al menos a un metro de distancia. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Permanezca en cuarentena durante 14 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su dispensador de atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible. Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud, use una mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas, y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? La cuarentena significa restringir las actividades, o separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas a la COVID-19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la COVID-19. ¿Pueden los niños o los adolescentes contraer la COVID-19? Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar la enfermedad. Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos graves en estos grupos de edad. Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan síntomas. Es particularmente importante que los niños eviten el contacto con personas mayores y con otras personas que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo, y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes. Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o propagar la COVID-19. Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos. Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. ¿Por qué? Cuando alguien tose, estornuda o habla, despide por la nariz o la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si la persona que tose, estornuda o habla tiene la enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID-19. Evite ir a lugares concurridos porque, cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de que entre en contacto estrecho con alguien que tenga COVID-19 y es más difícil mantener una distancia física de un metro. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. Las autoridades locales y nacionales son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre lo que deben hacer las personas de su zona para protegerse. Este es un aporte de Discapacidad en Acción. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree.

potencias mundiales ya tiene, digamos, muertos y siguen teniendo muchísimos contagios. ¿Qué nos espera a los países en vías de desarrollo? ¿Sí? Las empresas están quebrando, nuestros compañeros con discapacidad están siendo despedidos. Ahora también, bueno, algunos, ¿no? No todos. Y la mayoría se ha puesto en teletrabajo, ¿sí? Quienes se han capacitado con nosotros están sosteniéndose de las uñas con el trabajo en las empresas, pero estas también están presionando a tal punto en las que les ponen en la balanza una presión tan grande de que quienes no soporten simplemente tienen que decir, me retiro, ¿sí? Y bueno, aquí una reflexión: si me quedo sin empleados y contrato a otros, no es mejor, no invierto más, porque capacitar nuevamente a todos otra vez, como que me daría igual. Valore la vida, valore el trabajo, valore la producción, seamos ordenados y no matemos ni nos dejemos matar por esta pandemia. Lo único que tenemos ya es nuestro sistema inmunológico. Nuestro cuerpo debe soportar, nuestro cuerpo debe estar bien. Haga ejercicio en casa, no es necesario que salga al parque para que el ejercicio sirva, y aliméntese muy bien. Lo prioritario ahora es la salubridad en casa, la alimentación y el trabajo. Pare de contar. Las diversiones superfluas matan, asesinan. Usted no tiene derecho a asesinar a otras personas. No me importa saber que no he sido el primero que tus labios besó y te dijo te quiero. No me importa saber han habido y a otros que pidieron tu amor y lo tuvieron todo. Te quiero a ti, tan solo a ti, y al sabor de tus besos. Te quiero a ti, tan solo a ti. Estés cerca o muy lejos, te quiero a ti. No me importa saber qué dirán de nosotros si queremos vivir nuestro amor como locos. No me importa saber qué hay escrito en tu vida, de quién fuiste mujer, si hoy yo sé que eres mía. Te quiero a ti, solo a ti, y al sabor de tus besos. Te quiero a ti, te quiero a ti, tan solo a ti. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Si en la noche azul enamorado de mi voz. Escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Oye mi piel la plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Será mi corazón de mi triste inspiración. Plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Inspiración. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID-19? Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales. La OMS está coordinando la labor de desarrollo de vacunas, las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 son: lavarse las manos a fondo y con frecuencia, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si se utiliza un pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente después de su uso y lavarse las manos. Mantener una distancia de al menos un metro con las demás personas. Recomienda la OMS el uso de mascarillas médicas para prevenir la propagación de la COVID-19. Actualmente no hay suficientes pruebas a favor o en contra del uso de mascarillas médicas o de otro tipo por personas sanas de la comunidad en general. Sin embargo, la OMS está estudiando activamente los datos científicos acerca del uso de mascarillas, los cuales evolucionan rápidamente, y actualiza continuamente sus orientaciones al respecto. El uso de mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos sanitarios, pero puede considerarse en otras circunstancias, véase más adelante. ¿Cómo utilizar adecuadamente una mascarilla médica o no? Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 2. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros. 3. Oriente hacia arriba la parte superior, donde se encuentra la pira de metal. 4. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla, el lado con color. 5. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz 6. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla 7. No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección 8. Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias. Retire las cintas elásticas de detrás de las orejas, manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. 9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No reutilice la mascarilla. 10. Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón. Tenga en cuenta que hay una escasez mundial de mascarillas médicas, tanto de mascarillas quirúrgicas como de mascarillas N95, por lo que estas deberían reservarse en la medida de lo posible para los trabajadores sanitarios. Recuerde que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a sí mismo y a los demás contra la COVID-19, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Siga los consejos de la Autoridad Sanitaria Nacional sobre el uso de mascarillas. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición a la COVID-19 y el desarrollo de síntomas? El tiempo que transcurre entre la exposición a la COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas suele ser de alrededor de 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. Este es un aporte de Discapacidad en Acción. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Invitándoles nuevamente para que participen del proyecto Alfabetización Digital Inclusiva, auspiciado por el municipio de Quito, la Secretaría de Inclusión Social del DMQ, Fundación Procodis y el programa radial Discapacidad en Acción, juntos para entregar las herramientas tecnológicas de apoyo para la educación a las personas con discapacidad, a los docentes y profesionales que trabajan por y para la discapacidad en un periodo de 50 horas, más 2 horas de derechos con enfoque a la discapacidad y 2 horas de coaching. ¿Sí? Además también podrá aprender computación, podrá aprender braille, podrá aprender a manejar el paquete de Office, los lectores de pantalla. En el tema de discapacidad intelectual, la comunicación aumentativa a través de sistemas especializados para la comunicación de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, en las que usted puede estar integrado. ¿Sí? Tenemos ya 71 participantes que se van a graduar en esta semana que se viene, y lo vamos a hacer virtualmente. De aquí vienen 71 personas más que estarían ya casi por finalizar. Y bueno, creo que el mes de agosto va a ser mes de graduaciones para nosotros como organización. Sin embargo, tenemos los cupos todavía disponibles, 2 horas diarias de lunes a viernes. Puede escoger desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿sí? De 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2. Esos son los horarios en los que usted está invitado a participar. Si no tiene discapacidad, pero quiere integrarse como el grupo de personas de la tercera edad que se han integrado, capacítese, aprenda. Es el momento, está en casa, tiene la computadora, el servicio de internet, un teléfono inteligente, no sabe usarlo completamente, comuníquese con nosotros. Y ahí, después de este tiempo de capacitación, usted podrá manejar su computador, su laptop, su teléfono inteligente con mucha suficiencia. Así que pues, la invitación está ahí. El 2-3-4-5-5-6-5, totalmente habilitado. El 098-66-01-549,

que le he concedido, los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, que ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19? No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. En los hospitales, los médicos a veces utilizan antibióticos para prevenir o tratar infecciones bacterianas secundarias, que pueden ser una complicación de la COVID-19 en pacientes gravemente enfermos. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana, siguiendo las indicaciones de un médico. ¿Puedo contagiarme de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, hasta la fecha no se ha notificado ningún caso de transmisión por vía fecal oral del virus de la COVID-19. Además, hasta la fecha no hay pruebas de que el virus de la COVID-19 sobreviva en el agua, incluidas las aguas residuales. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando de las novedades acerca de. Este es un aporte de Discapacidad en Acción. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cambié mi vida para olvidarte. Busqué otros brazos para olvidarte. Pero ninguna de mi memoria pudo alejarte. Pero ninguna

y además también los docentes del Distrito Metropolitano de Quito, de Pichincha principalmente, también deben capacitarse. Porque ¿cuál es el objetivo, no? Ahora que se viene lo virtual, ¿cuál es la dificultad que van a tener la mayoría de personas con discapacidad? Estudiantes me refiero, y no con discapacidad también, con o sin discapacidad. Que la mayoría no maneja las rampas digitales. Los papitos les quieren ayudar, pero ellos tampoco pueden. Entonces, ahí está la solución, el proyecto ADI, Alfabetización Digital Inclusiva. Capacite ese papito para que le pueda ayudar a su hijo a conectarse a las rampas digitales, a hacer las consultas, a poder ingresar a las páginas web, a retomar la información. Y sobre todo, recuerde que la capacitación es gratuita, ¿sí? La capacitación es gratuita, cero costos. Al final usted recibe un certificado que le avala en el manejo de rampas y comunicación aumentativa, y avalado por el municipio de Quito, la Secretaría de Inclusión Social del DMQ, Fundación Procodis y el programa radial Discapacidad en Acción. No se limite. Este año, hasta donde va la línea del Ministerio de Educación, todo va a ser virtual. Así que pues, sálvele la vida a su hijo, ¿sí? Sálvele la vida a su hijo aprendiendo computación. Si no tiene computadora, laptop, pero tiene un teléfono y servicio de internet, conéctese con nosotros y use nuestro simulador para que pueda tener esta capacitación y usted pueda aprovecharla en el tema escolar, en el tema laboral, en el tema familiar, y sobre todo pueda realizar sus actividades virtualmente, ¿no? Si tiene que ir al banco a cobrar, depositar, pagar, entonces simplemente lo puede hacer virtualmente. Todo esto lo puede aprender gratuitamente llamándonos al 234-5565, al 098, ¿qué digo? 098-6601-549. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Continuamos. No aguanto más, creo que partiré. La soledad me espanta. No quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome falta. Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Qué misterio hay en tus ojos que no acierto a adivinar? Y tus labios tan hermosos, ¿qué secretos guardarán? ¿Qué misterio hay en tu pelo? En tu forma de besar, descorrer quisiera el velo que me llena de ansiedad. Yo sé que este amor misterioso secreto estás guardando, algún día yo sabré, no me importa cómo y cuándo, pero sé que te amaré. Algún día yo sabré, no me importa cómo y cuándo, pero sé que te amaré. Se puede contagiar a través de los alimentos. Si una persona con síntomas respiratorios no guarda la etiqueta de la tos, tose o estornuda sobre los alimentos que está preparando o sobre el momento del emplatado de los mismos, puede contaminar los alimentos y evidentemente puede contagiar a otras personas. Por eso es importante que las personas que trabajan en la industria de preparación de alimentos, si tienen síntomas respiratorios, permanezcan en casa cumpliendo una incapacidad laboral. Ya a nivel de familia, es muy importante que si la persona se siente con la energía para preparar y participar de la preparación de comida, guarde la etiqueta de la tos. Se ponga un tapabocas, una mascarilla convencional para tanto la preparación de los alimentos como para el momento del emplatado y practique muy bien y con muchísima frecuencia la higiene de manos.

aquella tarde gris de nuestra despedida, amor, amor, no sé por qué te dejé partir, si no sé vivir así sin tu cariño. Ven sin ningún temor que te esperaré y ya no habrá olvido. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso porque eres tú la única mujer que amo. Vivo pensando solo en ti porque te quiero, con la esperanza de que habrá un mañana. Aquí estaré esperando tu regreso porque eres tú la única mujer que amo. Aquí estaré esperando tu regreso porque eres tú la única mujer. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Ya en la parte final del programa, agradecerles a cada uno de ustedes su participación activa en los teléfonos convencionales y celulares. Así que pues, ustedes y nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión. Recuerden quedarse en casa, salir también solo lo necesario. Alimentación, sanidad y trabajo es la prioridad ahora. Y recuerde que debe hacer ejercicio, recuerde también que debe capacitarse en el proyecto ADI, comunicándose al 234-5565, al 098-62530, que está disponible para usted. Sí, lo que busco es que salve su vida. Nuestra organización está apoyando para salvar vidas a través de la tecnología. Mientras más se quede en casa, usted podrá vivir y disfrutar de lo que tiene, de lo que hace y de lo que se proyecta hacer. Me voy despidiendo, mi nombre es Walker Verde Soto. Yo soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Bien sabes.